Ahora sé que no estoy solo, porque tú me acompañas. Y tú me elegiste desde la creación para estar aquí. Estoy aquí porque tú quieres que esté aquí. Tú me elegiste para estar en este pedazo de este planeta, en este pedazo de tiempo y en la familia que me ha tocado estar. Te alabo, Señor. Te alabo y te bendigo, aún en mi dolor. Si estás en este lugar y vibra tu corazón y sientes tristeza de ser pecador, es este tu día de ser del Señor, de cambiar tu vida, recíbelo. Esto dice la palabra de Dios: con amor eterno te he creado, eres precioso a mis ojos. Antes de que tú nacieras, yo ya te conocía. Antes de haberte formado en el vientre de tu madre, yo te amaba. Con amor eterno te he creado, te formé en lo secreto, te tejí en la profundidad y te formé a mi semejanza. Jesús de mi vida, Jesús de mi amor, ven, cambia mi vida, te ruego, Señor. Hermano, hermana,